en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, tu programa deportivo desde hace ya 33 años aquí en esta casa, en el 101.4 en Teleelch, en Radio Marca. También nos puedes ver y escuchar en la televisión en Teleelch o desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestro portal multimedia teleelch.es, también en nuestra app gratuita. Bienvenidos, buenas tardes. Con un Elche Club de Fútbol que despide la temporada, que despide la primera división, el próximo domingo a las 9 de la noche en horario unificado frente al Cádiz. Todos los partidos en los que está en juego la permanencia, la última plaza, se disputan a esa hora, a las 9. Contaremos las posibilidades que tiene cada equipo para mantenerse, porque de los 6 equipos implicados, uno va a bajar sí o sí y acompañará al Español y al Elche a la segunda división. En primera división ya hay 2 equipos que hasta hace unos días estaban en segunda: el Granada, que retorna un año después, y la Unión Deportiva Las Palmas. De la terna del Alavés, Levante, Eibar y Albacete, uno de esos 4 equipos también será equipo de primera tras la disputa de los playoffs. En segunda ya están el Racing de Ferrol y el Amorebieta. A través de playoffs serán 2 equipos más los que asciendan y se encuentren con el Elche la próxima temporada. Un Elche que el próximo domingo quiere despedirse con otra victoria, y es que Becasés está siendo el artífice de este Elche que está dignificando la competición. Está ganando partidos realmente sorprendentes ante Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao, también ganó al Rayo Vallecano o le quitó puntos importantes al Getafe o al Sevilla. Está siendo el mejor equipo del mes de mayo, y eso que está descendido matemáticamente. Nos quedamos con que, aparte de alegrarle algo a la afición en esta negra y cruda temporada, sea el camino idóneo para empezar la próxima. Aunque esto es fútbol y nunca se sabe, pero más vale llevar el trabajo adelantado. En ese trabajo adelantado, la dirección deportiva, pues eso, después de Pedro Vigas, quiere anunciar más renovaciones. Veremos si le siguen Gumbau, Palacios, Josan, incluso Randy Enteca, jugadores que interesan a Sebastián Becasese que continúen. Pedro Vigas ya ha dejado muy claro, y este es un mensaje para el resto de compañeros con dudas, de que él lo tiene clarísimo desde el principio. Soy un ilicitano más, soy de familia franjiverde y bueno, ya te digo, contento de estar aquí, de defender este escudo, defender estos colores. Creo que el equipo tiene que estar en la primera división, tengo que hacer todo lo posible para que esté cuanto antes, y estoy convencido que si hacemos las cosas bien se conseguirá, porque aquí hay muchas cosas para poder hacerlo, hay equipo, hay todo. Tenemos todos los ingredientes para que se consiga cuanto antes y solo tenemos que hacer las cosas bien. Solo hay que hacer las cosas bien, parece fácil decirlo. Vamos a ver si también es fácil realizarlo, aunque serán 42 partidos la próxima temporada, duros a priori. Pero no olvidemos que esa ayuda por el descenso debe ser fundamental, aprovecharla, como lo ha aprovechado el Granada o casi el Alavés y el Levante, que todavía tienen la opción del playoff. Lo digo porque los tres que descendieron el año pasado, los tres han estado hasta la última jornada con posibilidad de ascenso directo, que ha aprovechado de momento solo el Granada. Por tanto, esos 13-14 millones de euros que el Elche va a llevarse por descender no garantizan el éxito, pero ayudan y mucho. Daremos también la última hora del conjunto franjiverde, del Club Balonmano Elche, del Athletic Go, el equipo femenino que mañana disputa el partido más importante de su historia. Tras conseguir hitos como la Copa de la Reina o la Supercopa de España el año pasado, ahora tiene por delante la gesta más importante de sus 60 años de magnífica historia: conseguir el campeonato de Liga. Mañana a las 8:30 el Club Balonmano Elche juega por la Liga. Partido que desde las 8:30 hora antes retransmitiremos en directo en esta casa, en Teleelche. En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta. El propietario de un Volkswagen Tiguan blanco, por favor, acérquese a la entrada. Gracias. Ahora vuelvo. La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baños, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas, no des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábado, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¡Aloha, Trendy! ¿Quieres un outfit creado por los influencers Julia Peje y Soy Andrés Suárez? Ven a la inauguración de la nueva Macro Lefties, la primera digital store de la provincia, y sumérgete en la experiencia Atrapados en el Oasis. Próxima parada, La Aljub, destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. Dicen que la luz es vida. Sin ella no hay colores y nada supera su velocidad. Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro. Vive la vanguardia con el Audi Q5 con luces OLED personalizables por 600 euros al mes a 48 meses y entrega inmediata con Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres perder peso y ganar salud? En Ilai Clínica de Medicina y Cirugía Estética de IMED Hospitales contamos con la unidad de nutrición y obesidad. Disponemos de los mejores especialistas médicos en un entorno hospitalario y las técnicas más innovadoras. Nutrición, endomanga, método Apolo, balón intragástrico y cirugía bariátrica. Estamos en el Hospital IMED Elche. Solicita cita médica gratuita en ilai.es. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. ¿Cuándo van a dejar de subir los intereses? Así es imposible comprarse un coche. Los intereses suben, pero en Peugeot Marcos Automoción los bajamos. Solo hasta el 31 de mayo, llévate un Peugeot 208 al 3% o un SUV 2008 al 3,5%. Date prisa y pide cita en peugeotmarcosautomoción.com antes de que suban. Peugeot Marcos Automoción en la provincia de Alicante y Murcia. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. La temporada va tocando a su fin con una última jornada realmente emocionante y dramática para uno de los equipos que están todavía implicados en el descenso, en la permanencia. El Español ya es equipo de segunda, igual que el Elche. Un Elche que está maquillando su no su posición de colista, porque esa, por desgracia, se la va a llevar a la tumba deportiva, pero sí al menos los números. Hace poco más de mes y medio el Elche tenía 13 puntos. Hablábamos de que podía ser que no sacase ningún punto más e igualase el peor registro histórico que lo tiene el Sporting de Gijón desde el año 96. Bueno, pues el Elche de Becasese ha hecho un último mes y medio realmente espectacular para un recién descendido, para un descendido, y además jugándosela contra todos los equipos que se están jugando algo. Ya lleva 24 puntos. Evidentemente esto no soluciona la temporada, pero es mejor acabar así, por la salud del campeonato, por yo creo que también el ánimo de los propios aficionados y de los futbolistas de cara sobre todo a la próxima temporada. Y es que, bueno, pues en esta recta final, Sebastián Becasese se está descubriendo como el artífice de este cambio, el técnico argentino. La verdad es que le ha dado la vuelta por completo a la situación, tras unos primeros 5 partidos en los que se firmó pleno de derrotas. No era fácil su llegada, sabía que llegaba un equipo con el rumbo no torcido, sino hundido hacia segunda división A. Lo cogió, si no recuerdo mal, a 14 puntos de la salvación. Sabía que era tarea imposible. Él vino para lo que vino, para preparar al equipo la próxima temporada. Y a pesar de esas 5 derrotas, donde creció las dudas y las críticas por sus planteamientos y sobre todo también los resultados, es cierto que ahí, en todos esos partidos, mereció algo más, pero al final los resultados lo enmascaran todo. Pero desde entonces ha enderezado el rumbo. Tras ganarle al Rayo Vallecano por 4-0, el equipo yo creo que se liberó, se desbloqueó, y cuando ya matemáticamente descendió a segunda, terminó de desbloquearse, y desde entonces estamos viendo los mejores guarismos de un Elche que de los últimos 18 puntos ha sumado 11, merced a 3 victorias, 2 empates y una única derrota. Es uno de los mejores equipos del mes de mayo. La mejoría en el juego y en la puntuación es notoria. Se cometen menos errores y se conceden menos facilidades a los rivales. Y como digo, bueno, pues acumula 4 partidos sin perder por primera vez en la temporada. Y no solo no se ha dejado llevar en este tramo final de liga, sino que además de competir, como digo, está cosechando excelentes resultados ante rivales que se están jugando mucho. Algunos de ellos del prestigio y del poderío del Atlético de Madrid, del Sevilla, del Atleti, sin olvidarnos del Getafe o el Rayo Vallecano. A todos ellos les ha quitado puntos preciosos. Si el Getafe tuviera los 2 puntos que el Elche le quitó en el Alfonso Pérez, estaría salvado. Ahora todavía se la tiene que jugar en un partido dramático en Valladolid. Como pierda, puede descender el Getafe. El Rayo Vallecano, aquí le endosó el Elche 4-0. Si hubiera ganado, ahora estaría en Conference League con 52 puntos. ¿Qué decir del Atleti de Bilbao, que si hubiera no ganado, solo empatado, ahora estaría en Conference League? Defendería competición europea la próxima temporada, que eso es mucho dinero. ¿Qué vamos a decir del Sevilla? Lo mismo, si el Sevilla hubiera ganado, ahora estaría en Conference League. O sea, ha privado al Rayo, al Sevilla y al Atleti de Bilbao de estar en Conference League, en Europa, la próxima temporada. Bueno, el Sevilla lo puede conseguir si mañana gana la finalísima en Budapest ante la Roma, no solo competición europea, sino la Champions. Pero como pierda, no solo se lleva el amargor de la derrota, sino es que la temporada que viene no compite en Europa. Lo digo porque el Sevilla, el Getafe, el Atlético de Madrid, al que le privó de ser segundo, de momento, todos ellos pensaban o podían pensar que el Elche es un equipo ya descendido y que no iba a oponer resistencia. Para mí ese es el gran mérito de Becasese. Más allá de lo táctico y de lo divino, el haber conseguido inyectar en vena cuando ya estás descendido, cuando estás pensando en si renuevo o no, si sigo o no, las vacaciones, que el equipo contrario es mucho mejor que yo, lo dice la tabla, lo dice su presupuesto y además se juega la vida. Es realmente sorprendente que haya conseguido que el futbolista compita de la manera que está compitiendo. Y eso es mérito de Becasese. Cuando había que criticarlo se le criticó, cuando hay que alabarlo se le alaba. Ha ganado crédito partido tras partido. Creo que tiene los pies en el suelo. De todas las partes, el único que no habla de ascenso abiertamente es él. He oído a los capitanes, he oído a cualquier jugador, he oído al director general, al secretario técnico. Todos hablan de ascenso. Porque es verdad, porque no se puede hablar de otra cosa. Pero Becasese es listo. Y cuando se le pregunta por el ascenso, lo tiene muy claro. No quiere que se venda de manera tan clara, porque sabe que la segunda división española es muy difícil y no se asciende ni en la primera ni en la jornada número 20. Ha sido un último mes de competición realmente sorprendente, ilusionante, sobre todo de cara a la próxima campaña, en segunda, donde el Elche evidentemente va a partir desde la parrilla de salida con la obligación de pelear por el ascenso. Bueno, pues pese a la dificultad del contexto cuando llegó con un equipo descendido virtualmente a falta de 12 jornadas, ha conseguido ganarse ese voto de confianza y, bueno, pues a partir de ahora, ganarle al Cádiz, terminar lo mejor posible la temporada y ir preparando la próxima. El Elche lleva ya de pretemporada 2 meses. Lleva los 11 partidos que lleva Becasese. Y cada vez empiezas a creértelo más porque ves que además de ir mejorando paulatinamente, ser un equipo cada vez más serio, más difícil de batir, tiene un concepto muy claro de lo que quiere. Puede variar con tres centrales o con un 4-4-2, pero tiene en la cabeza su 11 tipo, los 14 o 15 futbolistas que viene utilizando apenas más, y con esos, intentando que no se te vaya ninguno o casi ninguno, y fichando bien, que esa es la clave, el Elche la próxima temporada va a estar en la pelea. Tiene que estar en la pelea. Tiene jugadores que si los consigue retener, no los tiene cualquier equipo. Cualquier equipo no va a tener un portero como Edgar Badía, por ejemplo. Y no voy a ponerme a enumerar ahora futbolistas que todos tenemos en la cabeza que podrían tener la opción de una oferta de algún club de primera. Bueno, pues Pedro Vigas ha sido un ejemplo. Pedro Vigas ha dejado muy claro que la oferta le ha hecho muy feliz. Ese es el ejemplo de rapidez y de proyectar al resto de compañeros que este es el club donde se quiere seguir creciendo, donde quiere seguir siendo feliz y donde se va a luchar efectivamente por el ascenso. Pedro Vigas. Feliz, no, soy muy feliz. Era lo que quería, era lo que estaba deseando, tanto yo como mi familia. Y la verdad que cuando pasan las cosas que quieres, pues es cuando más feliz eres, ¿no? Y la verdad que estar rodeado de toda la gente que hay aquí, la afición, todo, pues para mí es un orgullo y un privilegio. Un Pedro Vigas que tiene muy claro para lo que están trabajando desde hace 2 meses, para volver a primera la próxima temporada. Nadie quería ese descenso, ¿no? Pero bueno, se escucha muchas veces, ¿no? Tanto en las buenas como en las malas. Hay que estar unidos y creo que esto era un buen gesto mío y de los míos hacia el club, como el club siempre ha tenido conmigo y ya te digo, estar aquí para trabajar como el que más, para poder devolver al equipo, a la entidad, a la primera división, que es donde creo que se merece, donde creo que tiene que estar por muchos años y bueno, vamos a empezar a trabajar para poder conseguirlo cuanto antes. Un Pedro Vigas que hablaba para el club, mañana hablará para los medios, mañana habrá rueda de prensa a las 12 tras su renovación, esperemos que su lesión del otro día sea poca cosa, incluso ojalá pueda el próximo domingo jugar frente al Cádiz, porque es el central número uno para Becasese. El resto de adaptaciones, que si Carlos Clerc, que si Omar Mascarell, de vez en cuando echa mano de Magallán, poco más. Al último minuto Gonzalo Verdú o Rocco el otro día por la lesión de Pedro Vigas, pero yo creo que más para hacer algún tipo de prueba. Y ojo a este corte, este de los cortes que me encanta escuchar, en las palabras de un futbolista, de Pedro Vigas. Mi hija y mi hijo son, vamos, de leche hasta la médula y ya te digo, ven, el enano ve un escudo de leche y le brillan los ojos, ¿no? Y la niña, vamos, ve leche por la tele, ve a papá en la tele y es la niña más feliz del mundo. Y es una cosa que igual son tonterías, pero la mayor que sí que es más confiante, tiene 5 añitos, pero el simple hecho de que que hubiese la posibilidad de que nosotros nos fuéramos aquí, pues a ella le entristecía, ¿no? Y eso pues también es de valorar mucho. Al final ver que tu familia también está tan bien aquí, que tiene sentimiento por estos colores, por la tierra y por todo, y ver que está a gusto, pues a mí también me llena y es un plus más para seguir queriendo estar aquí y ver que no solo yo estoy bien, sino que la gente que me rodea, que es la que más quiero, tanto mi mujer como mis hijos, pues aquí son felices, ¿no? Y bueno, pues estar aquí más años, más tiempo, pues hace que eso pues también haga que sea más feliz, tanto yo como ellos. Y la verdad que a mí me enorgullece como padre, como marido y como todo lo que tengo a mi alrededor sea feliz con lo que yo estoy viviendo, con lo que sé, la posibilidad que he tenido de vivir y de estar aquí, que espero que sea por mucho tiempo más. Ole, ole y ole. Pedro Vigas, sí señor, hablando con el corazón y tocándonos la fibra. Da gusto escuchar a un jugador que además no es nacido en Elche, si no recuerdo mal es mallorquín, que habla de esa manera de sus hijos, de su familia y se siente ya tan, tan ilicitano. Yo creo que es un ejemplo y que nos encanta escuchar. Bueno, pues para el resto de jugadores, que ojo, yo entiendo que cualquier jugador, si le llega una oferta importante, la estudie. A cualquiera nos encantaría en nuestro trabajo que nos llegara una oferta de otra empresa, en este caso los jugadores de otro equipo, estudiarla, pero al final donde te tratan bien, donde te sientes valorado, y aquí el Elche tiene que utilizar la estrategia que ha utilizado con Pedro Vigas. Me interesas, Pedro, no mires más, aquí tienes. Esto es todo lo que te podemos dar, que no es poco, hacemos un esfuerzo, pero tú eres un jugador fundamental la próxima temporada. Cuando te sientes querido y te sientes valorado y ves que el club habla contigo sin perder tiempo, eso es más importante que una oferta más jugosa donde te den algo más de dinero o mucho más. Para mí, hablo de valores, es cierto. Ahora te viene un equipo de primera y te dobla el sueldo, y por mucho amor a los colores, yo entiendo que Pedro Vigas como mínimo estudie la oferta, pero no se ha esperado a estudiar la oferta. Él sabe que podría llegarle una oferta de aquí a las próximas semanas y no ha esperado. ¿Por qué? Está a gusto. Sus hijos les brillan los ojos con el escudo del Elche. Ole por Pedro Vigas. Sí, señor. Un ejemplo. Dicen que la luz es vida. Sin ella no hay colores y nada supera su velocidad. Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro. Vive la vanguardia con el Audi Q5 con luces OLED personalizables por 600 euros al mes a 48 meses y entrega inmediata con Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad. Cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri. Especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Al volante, tu seguridad y la de los tuyos depende del estado de los neumáticos. No te la juegues por apurar unos kilómetros más. En Box Mecánica Reyes, ahora por el cambio de tus neumáticos de la marca Falken, a partir de llanta 16, te llevas 20 euros en combustible. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas, aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a ver las posibilidades que hay de descenso en la última plaza. Ha descendido el Elche con 24, el Español con 36. Recuerdo que hace dos años, cuando el Elche se salvó de manera in extremis jugando los dos últimos partidos, precisamente contra Cádiz y Atleti, igual que ahora, el Elche se salvó con 36 puntos. Incluso con 35 era salvación, porque descendió el Huesca de Pacheta con 34. Bueno, este año es bastante más caro, hasta el punto de que van a hacer falta 41 puntos y algún gol a verás para salvarse. Por ejemplo, el Cádiz. Vamos de arriba hacia abajo. El Cádiz tiene 41. Pues tendría que darse una carambola para que el Cádiz bajase a segunda. Tendría que perder el domingo aquí en el Martínez Valero, que el Valladolid le gane al Getafe, que el Español descendido le gane al Almería, que se la está jugando, y que el Celta gane al Barça, y que el Valencia derrote al Betis. En este el caso, el Cádiz descendería a segunda división por el golaveraje general. O sea, fijaros si lo tiene el Cádiz bien, entre comillas. Aún así no se va a fiar y va a venir aquí a intentar ganar o como mínimo empatar. Pero perdiendo, insisto, tendrían que darse cuatro resultados donde venciesen, en todos esos cuatro partidos tiene que vencer uno, no puede haber empates. Insisto, si el solo puede descender el Cádiz si pierde aquí en Elche, condición importante, y luego que el Valladolid le gane al Getafe, que el Español le gane al Almería, que el Celta venza al Barça y que el Valencia gane al Betis. Solo así bajaría el Cádiz, con lo que el Cádiz es el que mejor lo tiene. El Cádiz tiene 41. Luego el Getafe tiene también 41, pero ojo, porque el Getafe juega en casa del Valladolid. Es cierto que ha dado un paso importante tras ganar a Osasuna, lo que le ha colocado con esos 41 puntos el equipo de José Bordalás, y al Getafe le vale con no perder contra el Valladolid en la última jornada. Solo con empatar, y por supuesto ganar, mantiene la categoría. Si pierde, el Valladolid le adelantaría, se pondría con 42 y ya tendría que esperar carambolas, es decir, que el Almería y el Celta perdiesen, por ejemplo. 41 puntos tiene también el Valencia, otro de los que lo tiene más o menos bien dentro de la temeridad de confiarse. Bueno, pues el Valencia, para que bajase, tendría que perder contra el Betis, que el Valladolid gane al Getafe, que el Almería le gane al Español y que el Celta gane al Barça y que el Elche le gane al Cádiz. De esta forma el Valencia descendería en el triple empate con Cádiz y Getafe. O sea, el Valencia también necesita carambolas para descender. Lo tiene bien también el Valencia. O sea, Cádiz, Getafe y Valencia lo tienen mejor que Almería, Celta y Valladolid. Aunque hay que decir que todos dependen de sí mismos. Incluso el Valladolid, que ahora mismo está en descenso. Bueno, el Almería. Pasamos a los que tienen 40 puntos. El Almería tiene 40 puntos. Bueno, pues tendrá que puntuar o ganar para no estar pendiente de otros resultados frente a un Español que ya está descendido. El Almería, si gana, se salva. Y si empata, ya, ojo, podría con 41 puntos complicarse la vida si Valladolid le gana al Getafe y el Celta gana al Barça. Es cierto que el Getafe se quedaría con 41. El Almería, si empata, y 41, entrarían los triples, dobles, triples y hasta cuádruples empates. O sea que el Almería sabe que ganando al descendido Español está salvado. Y el empate le podría salvar. Ojo al Celta, el que tiene la flecha hacia abajo. El Celta ahora mismo es la primera frontera de la salvación. Está a un punto del descenso. Bueno, pues el Celta se ha complicado la vida de las últimas jornadas y se la va a jugar contra el Barça. Necesita ganar para no estar mirando lo que ocurra en el Valladolid-Getafe. El Celta dice, bueno, claro, no se fían del Barça. El Barça es una caja de sorpresas. Ha ganado la Liga. En casa sí, el otro día le hizo 3 goles, pero fuera de casa está de vacaciones. O sea que, como para fiarse. Y luego el último, el Valladolid, que en teoría es el que peor lo tiene, también depende de sí mismo. Porque el Valladolid, aunque tiene 39 puntos y está a uno de la salvación, pero es que está a uno del Celta y del Almería, y está a dos del Valencia, Cádiz y Getafe, que es su rival. Por tanto, el Valladolid sabe que ganándole al Getafe se salva. Pero si no gana, si solo empata, tendría todas las papeletas para descender. Está tremendamente emocionante y yo diría que también es una jornada dramática, porque de estos 6 equipos todos echan las cuentas y todos se ven salvados si hacen bien las cosas. Pero uno va a acompañar al Elche y al Español de estos 6. Vamos a ver. ¿Al Elche qué le interesa, hombre? Pues que tenga poco nombre, un recién ascendido, un Valladolid, un Almería, que son recién ascendidos, se llevarían menos cantidad de la Liga que el propio Elche. Desde luego, cambiaría mucho que bajase el Valencia, donde se llevaría buena parte del botín. Así que, bueno, sin tener nada contra nadie, al Elche le interesaría un equipo de los recién ascendidos, ahora mismo o Valladolid o Almería. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque desde luego, como digo, la jornada está tremenda. Somos atracción. Somos impulso. Somos energía. Somos electricidad. Nuevo Skoda Enyaq Coupé, 100% eléctrico. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres perder peso y ganar salud? En Ilai Clínica de Medicina y Cirugía Estética de IMED Hospitales contamos con la unidad de nutrición y obesidad. Disponemos de los mejores especialistas médicos en un entorno hospitalario y las técnicas más innovadoras. Nutrición, endomanga, método Apolo, balón intragástrico y cirugía bariátrica. Estamos en el Hospital IMED Elche. Solicita cita médica gratuita en ilai.es. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. En Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. Y mañana finalísima para el Atigo, el Club Balonmano Elche Femenino, que juega el último partido de esta serie ya de tres para luchar por el título de Liga y ojalá conseguir pues un título histórico que vendría a poner sus vitrinas realmente bonitas ya con la Copa de la Reina y la Supercopa de España. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Poco más de 30 horas para que comience el partido. Así es, mañana miércoles a las 8:30 de la tarde la ciudad de Elche tiene una cita con la historia, en concreto el deporte ilicitano. El Atigo Club Balonmano Elche está a un solo paso de la gloria, a un solo partido de proclamarse campeón de la Liga Guerrera Ciberdrola. Mañana se juega en Málaga el tercer y decisivo encuentro. La serie está empatada a uno. El Elche se llevó la victoria en el primer asalto en el pabellón Esperanza Lab, 24-23, y Málaga puso las tablas con el 28-26 del pasado domingo en Carranque. En 2021, como bien decías, ya se conquistaron la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Ahora buscamos un paso más. Nadie dijo que ganar una liga fuera a ser fácil, y menos a domicilio, donde el público de Carranque llevó en volandas al equipo malagueño en el segundo asalto. El Elche también contó con el apoyo de un centenar de aficionados en las gradas, y mañana de nuevo el equipo puede estar arropado por su público, ya que el club ha organizado otro viaje en autobús. El precio es de 40 euros, incluye ida y vuelta. A esos 40 euros habría que sumar otros 10 de la entrada. Hasta esta tarde a las 6 se puede reservar la plaza haciendo el pago en la sede del Club Balonmano Elche, en el Esperanza Lab. Cualquier consulta se puede realizar llamando al 641-292-494. Además, independientemente del viaje organizado en autocar, el club ilicitano cuenta con 100 entradas para su afición. En cuanto a lo deportivo, Paco, la última hora, la expedición franjiverde está concentrada en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria. Ya está preparando la final el equipo de Joaquín Rocamora. ¿Claves para el partido de mañana? Pues sobre todo teniendo en cuenta el segundo partido, en el que Málaga claramente fue superior, es fundamental elevar el nivel defensivo, y más cuando enfrente tienes a una jugadora diferencial como Silvia Arderius, que lleva 19 goles entre los dos primeros partidos. Es una central muy difícil de parar. El Elche, que no lo olvidemos, es la mejor defensa de la liga, tiene que recuperar su nivel defensivo, y en ese sentido necesitamos también a una Nicole Morales decisiva en portería. En ataque no se puede fallar tanto como el domingo. La efectividad en los lanzamientos hay que mejorarla. También es cierto que Málaga tiene a una de las mejores porteras de la liga, Merche Castellanos. La neerlandesa Tessa Van Ziel hizo un partidazo el otro día con 8 goles, pero ahí tienen que acompañar las Danila Sodelgado, Paola Bernabé, las extremos con Ale Donastimento o incluso Clara Gascó, que también firmó un gran encuentro el pasado domingo. Hace mucho hincapié Joaquín Rocamora en la concentración. El equipo tiene que estar metido en el partido durante los 60 minutos. Se prevé una final muy igualada y cuyo partido no se va a decidir hasta la recta final. Esta temporada, Paco, los enfrentamientos entre Elche y Málaga se han saldado con resultados muy ajustados. En la temporada regular, en el Esperanza Laja, ambas escuadras empataron a 23 y el Elche se llevó la victoria a domicilio por 26-28 en el duelo de la segunda vuelta. Y luego tenemos los resultados apretados de la actual eliminatoria final que ya hemos comentado. Mañana contaremos la última hora con el técnico técnico Joaquín Rocamora. Y recuerdo los horarios en Teleelch. Arrancamos a las 8 para calentar motores de cara a una final que va a comenzar a las 8 y media en Málaga. Todo preparado para disfrutar en la televisión decana de la ciudad del partido más importante de la historia del Club Balonmano Elche, Paco. Pues estaremos muy pendientes en esa retransmisión y toda la suerte del mundo para las guerreras ilicitanas. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Y mañana, lógicamente, pues tendremos especial atención, pondremos el foco en ese partidazo. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, un verdadero placer. Nos vamos al Club Deportivo Squash a ponernos en forma. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.